le sienta todo, todas las cosas que lleva. Nadie como ella, luce tan bella, porque su cuerpo es muy espectacular. Se ve que en su alma no tiene pena, por eso yo esa morena tan buena, yo la quiero conquistar. Nadie como ella, luce tan bella, porque su cuerpo es muy espectacular. Nadie como ella, luce tan bella, porque su cuerpo es muy espectacular. Solas platicar para decirte cuánto te amo y de una vez con tus padres ir a hablar. No más decirte y nos casamos para que sepas que te amo. Hoy mismo pido tu mano y el cura nos va a casar. Nadie como tú lucirá tan bella porque tu cuerpo es muy espectacular. Nadie como tú lucirá tan bella porque tu espectacular. Dime morena, ¿cómo, dónde y cuándo? Los dos podemos a solas platicar para decirte cuánto te sepas que te amo. Hoy mismo pido tu mano y el cura nos va a casar. Nadie como tú lucirá tan bella porque tú.